Pásele, pásele, siéntese, vamos a comenzar. Esto es Jueves Radial en la Biblioteca Central. Pásele y tome sus asientos. Tercera llamada, comenzamos. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Estamos aquí transmitiendo sobre el andador turístico, el programa Jueves Radial de la Biblioteca Pública Central. Invitamos a toda la gente que va transitando por esta calurosa calle oaxaqueña, acompañarnos en la tercera emisión de nuestro programa Jueves Radial. Muy buenas noches, Sergio Beltrán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy contentos de estar aquí otra vez en la calle transmitiendo el Jueves Radial desde la Biblioteca Central. Buenas noches, Stan, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Jueves Radial. Los saluda Stan Cruz en micrófono. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a dar inicio con con la tercera emisión de Jueves Radial. Esta tarde vamos a estar comentando el tema de sustentabilidad ambiental y los invitamos a que se acerquen para compartir con nosotros algunas cuantas reflexiones sobre este interesante e importante tema. Vamos a dar paso a nuestra primera sección, así que bienvenidos. Suena el caracol. Se está llevando a cabo en la ciudad de Oaxaca la segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra, en el contexto del aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. Y es muy interesante este encuentro, hay gente de varios estados que están compartiendo las problemáticas que enfrentan con la nueva ley de agua. Sobre todo el día de hoy se presentó en el Yago la campaña Aguas quiere privatizar el agua. Y pues se presentaron varios materiales que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos 3 años, que mapearon identificando los principales conflictos alrededor del agua. Y nos estaban explicando también a detalle esta mañana los problemas que enfrentaremos si se aprueba la Ley General de Aguas que se presentó por la CONAGUA, esta del señor de los helicópteros, en la Cámara de Diputados. Si se aprueba esta ley, una de las cosas, por ejemplo, que se va a limitar es el acceso al agua a 50 litros por persona. Eso es lo que va a estar obligado el Estado a garantizar, y todo lo demás pues lo va a tener usted que comprar, y van a ser empresas privadas quienes van a distribuir el agua. En fin, pues acérquese a las actividades de esta segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. Se va a llevar a cabo actividades en San Pablo mañana todo el día. A las 5 de la tarde se presenta una mesa redonda abierta a todo el público para que pues informen más sobre este tema del agua y la nueva ley del agua. Vamos a oír un promocional que están circulando sobre este tema. Segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra. 9 de abril, 12 horas, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Presentación de la campaña nacional Con Agua, Negocia con el Agua. Convocan Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, organizaciones de la sociedad civil y Educa. Muy bien, pues ahora vamos a darle paso a una pequeña pieza musical, el Jarabe Tapatío, interpretada por la Sinfonía de las Aves Brasileñas. Ahí lo tienen, el Jarabe Tapatío con la Sinfonía de Aves Brasileñas. Pues esta gran diversidad que existe en América Latina es lo que está en riesgo cuando no cuidamos la sustentabilidad del medio ambiente. El tema de hoy tiene que ver con eso, pero antes de darle la palabra a mi compañero, vamos a oír el identificador de esta sección. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Bueno, el boletín que quiero compartirles el día de hoy, este artículo más que boletín, es de una investigadora que se llama Lourdes Tibán. Su artículo habla del concepto del desarrollo sustentable y los pueblos indígenas. Voy a empezar a leerles y compartir aquí con la mesa y podemos después intercambiar palabras. Dice, durante la historia del el concepto del desarrollo sustentable y los pueblos indígenas, Lourdes Tibán. Durante la historia de la humanidad, los pueblos indígenas se han constituido en los protectores y guardianes de los recursos de la biodiversidad. Especialmente porque desde sus orígenes han desarrollado técnicas y mecanismos de coexistencia armónica con su entorno natural. Sin embargo, en estos últimos años se vislumbra cada vez la necesidad del respeto a la relación, desarrollo humano, sostenibilidad ambiental, como la única forma de asegurar el porvenir del planeta, sobre todo luego del deterioro, contaminación y daño que ha causado el proceso de desarrollo intensivo aplicado hasta ahora. De ahí surge la necesidad de mirar al concepto de desarrollo desde la concepción indígena para proponer alternativas de futuro. En este contexto, se trata de llegar a una aproximación de la definición del desarrollo sustentable desde el punto de vista no indígena y desde este concepto enfocar cuál es la visión de los indígenas sobre el tema. Es decir, el estudio se basa en una correlación de las visiones indígenas y no indígenas a propósito del concepto de desarrollo sustentable. Este estudio tiene unas limitaciones propias, sin embargo, tiene la intención de abrir una discusión sobre una temática que nos parece importante en este programa. Los términos sustentable, sustentabilidad, desarrollo en conjunto aparecen en el discurso como una forma de conciliar el crecimiento económico expresado en la concepción del desarrollo y el equilibrio del ecosistema. Hoy en día, estos términos del desarrollo sustentable o sostenible son muy utilizados en el lenguaje de los ecologistas y ambientalistas, en espacios académicos, en el discurso indígena, etcétera. Por lo tanto, con el fin de comprender mejor el presente tema, es necesario de entrada definir el término de desarrollo sustentable o sustentabilidad, el concepto del desarrollo. Este concepto es un término que en estas últimas décadas ha sido bastante utilizado, no solo en los medios políticos y económicos de casi todos los países del centro o industrializados, sino también en América Latina o países denominados pobres, subdesarrollados o tercermundistas, para los cuales este concepto se ha convertido en un término de manejo común. Desde el lenguaje político-económico, el concepto de desarrollo implica las siguientes características: elevada capacidad productiva determinada por una compleja estructura de producción industrial competitiva y rápida en la readecuación de su producción y elevados niveles de ingreso y consumo per cápita y bienestar social extendido a la mayor parte de los sectores sociales, grado de utilización y eficiencia en el uso de las llamadas modernas tecnologías de producción disponibles y elevado nivel de la población económicamente activa. Cabe señalar que la conceptualización del desarrollo ha ido cambiando dependiendo de las variables históricas, culturales y políticas. Así se hablaba de desarrollo a secas, luego se añadió la necesidad de la equidad social y finalmente se ha incorporado como requisito del desarrollo la sustentabilidad ambiental. Desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable. Ahora bien, el término sustentable y sostenible es un término desconocido por el léxico común español, sin embargo aparece enunciado por primera vez en el año de 1987 en el informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, también denominado informe Brundtland, por haber sido dirigido por una ex ministra noruega que se llamó Gro Harlem Brundtland. De este informe surge la siguiente definición que sirve de base para ulteriores definiciones. Desarrollo sustentable es aquel que atiende a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. La definición anotada da a entender que el desarrollo sustentable comprende al menos dos perspectivas que se pueden sintetizar en dos objetivos. El objetivo actual es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes y el objetivo futuro, no menos importante, consiste en no comprometerse en el futuro y de las futuras generaciones restringiendo alternativas de desarrollo. Con ello incorpora un aspecto nuevo y es el de justicia intergeneracional o transgeneracional que debería ser parte inherente a toda política de desarrollo. Existen varias visiones sobre el desarrollo sustentable. Está la visión indígena, la visión liberal, la visión culturalista, la visión no indígena, ¿no? La visión ecosocialista y visión indígena de desarrollo sustentable. Entonces, la visión no indígena del desarrollo sustentable, desde el punto de vista no indígena, el concepto de desarrollo sustentable aparece como una respuesta a la problematización de la naturaleza y de su relación con la sociedad y también como una reacción frente al degradante atropello actual al medio ambiente. En este contexto, frente al discurso del desarrollo sustentable, un investigador de nombre Arturo Escobar establece tres formas de discurso que le llama liberal, culturista y ecologista, una de las visiones de la cual estamos hablando. Pues la visión liberal, la visión culturalista, la visión indígena, la visión ecosocialista, podemos leer la de la visión ecosocialista, que dice que los representantes de esta corriente comparten algunas de las observaciones de la visión culturalista, critica a los liberales esta visión liberal y se diferencia de las anteriores por la mayor atención que presta la economía política reformada y centralizada en la teorización de la naturaleza del capital y en lo que ha dado en llamar su fase ecológica. La visión indígena del desarrollo sustentable, el movimiento indígena nos dice desde el punto de vista económico, considera que el discurso actual del desarrollo es de corto plazo y que el neoliberalismo dominante no le permite al lenguaje oficial hablar de otro tipo de desarrollo que no sea el capitalista. Entonces sostiene que en rigor el discurso oficial no debería hablar de desarrollo, sino más bien de equilibrios o desequilibrios macroeconómicos, pues la cuestión central del desarrollo no está en el significado del crecimiento económico, sino en el sentido de un desarrollo humano integral y armónico. Pues esto sería lo que compartiría con el público aquí de Jueves Radial para ver si ustedes tienen sus opiniones, comentarios. Pues muy bien, antes de pasarle a nuestro público el micrófono para que nos den su opinión, vamos a comentar un poco esta idea de los dos conceptos tan enfrentados, ¿no? Entre pues un desarrollo que piensa que hay que tener siempre más y desarrollo y crecer económicamente, y la visión indígena que nos compartías, están donde más bien de lo que se trata es de no comprometer a generaciones futuras. Por ahí dicen que en las sociedades occidentales pensamos cuando mucho en nuestros nietos, una o dos generaciones adelante, y en los pueblos indígenas se tiene la costumbre de tomar decisiones pensando en 7 generaciones futuras, ¿no? Entonces, pues para hablar de desarrollo sustentable, primero tendríamos que pensar bien qué es el desarrollo y realmente hacia dónde queremos enfocarnos, hacia seguir creciendo ilimitadamente a toda costa económicamente o hacia garantizar la preservación de la naturaleza y de la humanidad. Bien, pues también esto tiene mucho que ver con cómo se van aplicando algunas acciones en las diferentes comunidades, y hay un ejemplo acá de la comunidad de San Pablo Etla en Oaxaca, en México, en donde las autoridades comunales decidieron conservar su bosque. Para ello están reforestando, haciendo prevención de incendios y eliminación de plagas. Para entender esto y otras acciones de carácter ambiental, ellos crearon el Centro de Educación y Capacitación Ecológica La Mesita. Allí captan agua de lluvia, demuestran cómo prevenir la erosión, mantienen un vivero con plantas locales y un jardín botánico con plantas medicinales. Y bueno, ahí también están generando energía alternativa con base en el aire, el sol, el agua. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora una pequeña cápsula en donde podemos escuchar cuál es el trabajo que se está desarrollando en San Pablo Etla. San Pablo Etla, una comunidad que conserva la naturaleza. Hola otra vez, me llamo Maite, vivo en San Pablo Etla y le quiero preguntar cómo le va con el agua. Sí, ¿cómo le ha ido con el agua? ¿Tiene agua limpia y suficiente? ¿Para qué usa el agua? ¿Para hacer la comida? ¿Para lavar? ¿Para bañarse? ¿Es usted campesino y la necesita para regar? ¿Es usted campesina y la requiere para darle de comer a sus animales? ¿O acaso es el caso? ¿Usted no tiene agua? No me lo diga, pero qué barbaridad. ¿De dónde viene el agua? Vaya a decir que de la llave o de las pipas. Créame que es muy importante conocer cómo el agua se mueve por el planeta, cómo es su ciclo. El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra. Este movimiento ha estado ocurriendo por miles de millones de años y la vida en el planeta depende de él. ¿De verdad no me cree? Si el ciclo del agua dejara de cumplirse simple y sencillamente, no habría vida. Déjeme le platico. El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación, pensemos en el mar. El sol calienta el agua y esta sube a la atmósfera en forma de vapor. Después se convierte en nube. Viaja por los aires y en algún momento cae a la madre tierra como lluvia. Parte de esta agua escurre bajando por los cerros. Parte cae en lagos y ríos. Otro tanto se filtra en la tierra y demasiada agua de lluvia se va a los drenajes de pueblos modernizados y ciudades. Y ahí, sin ser usada, se ensucia. Les platico esto porque cuando lo entendí, mi amor por el bosque de San Pablo Etla aumentó muchísimo. ¿Que por qué creció mi amor por el bosque de San Pablo Etla? Como dice mi mamá, o verán. Un bosque es como una gran esponja que retiene el agua. Los bosques filtran y limpian el agua. Amortiguan las lluvias fuertes que de otra manera erosionarían los suelos. A su vez, el agua transporta nutrientes disueltos y los distribuye por todo el suelo del bosque. Los bosques actúan como esponjas, capaces de recoger y almacenar grandes cantidades de agua de lluvia. Estos bosques son cuidados y conservados por comunidades como San Pablo Etla. Gracias al trabajo de los comuneros, es posible retener agua y canalizarla para satisfacer los requerimientos del pueblo, de las poblaciones vecinas y de la ciudad de Oaxaca. Reconociendo que el agua es esencial para la vida, decimos también que el agua es un bien común y que cuidarla es responsabilidad de todas y todos. También creemos que es justo apoyar a las comunidades rurales que con su esfuerzo y dedicación aseguran el mantenimiento del agua. ¿Qué tal, Por eso le tengo mucho aprecio y cariño al bosque de San Pablo Etla. Y por supuesto, a los que lo cuidan y conservan. El bosque nos da agua. Y el agua es vida y salud. Para comprender y disfrutar el trabajo que se realiza en San Pablo Etla, te invitamos a que te eches una vuelta por el Centro de Educación y Capacitación Ecológica, La Mesita. Visítanos. Llama al teléfono 144-4067 o entra a la página www.sanpabloetlaeco.org.mx. Esta cápsula se realizó gracias al apoyo de Alianza WWF, Fundación Carlos Slim, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, FEMSA, Fundación FEMSA, Fundación Gonzalo Río Arronte y Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Etla. Pues bueno, aquí estamos de vuelta aquí en este jueves radial desde la Biblioteca Central y es el momento en que nos gusta preguntarle a la gente que nos escucha aquí, a nuestro público que ha estado pacientemente sentado aquí y a quien va pasando esta pregunta que nos hacía Maite al principio de la cápsula. ¿Y a ustedes cómo les va con el agua? ¿Tienen agua suficiente? ¿Creen que el abasto de agua en la ciudad de Oaxaca y en los valles centrales está bien? ¿Cómo la ven? ¿Tú cómo la ves, Ruth? ¿Tienes agua? Pues en casa es difícil a veces porque sí, el abastecimiento de agua llega una vez por semana y nosotros que estamos aquí en la Biblioteca Pública Central dando servicio a más de 250 personas al día, pues también sufrimos bastante con el agua, realmente no hay abastecimiento y cotidianamente tenemos que estar haciendo compra de pipas o pidiéndole a Zapao que se apiade de nosotros para que nos mande una pipa por ahí. Y bueno, y aquí de nuestro público ya se acercó el Radio Girl, nada mejor que para el jueves radial que la muchacha del radio que nos va a decir cómo les va con el agua a ustedes aquí en la ciudad y de dónde vienen, de dónde nos visitan. Bueno, buenas tardes a todos. Pues de hecho nosotros vivimos aquí en el centro, tenemos la buena fortuna de estar aquí sobre lo que es la avenida Morelos. Pues realmente sí, el problema de la carestía de agua es tremendísimo. Hay semanas completas en las que no nos llega el suministro. Teníamos de hecho, ahora sí que como digamos que nuestra casa es multifamiliar, teníamos una pequeña cisterna, pero pues incluso no fue suficiente. Se tuvo que ampliar. Ahorita ya se está haciendo una tercera cisterna, aparte de 5 tinacos que tenemos. Pues ahí tenemos que almacenar toda el agua. Y sí, a veces hemos tenido que estar comprando pipas también. ¿Cada cuánto tiene el agua? Bueno, ahorita, por ejemplo, está llegando más o menos una o dos veces por semana. Cuando es época de lluvia, sí llega 3-4 veces por semana. Pero sí hay temporadas en las que en 3 semanas una vez llega y media hora y de ahí se va. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí seguimos preguntando quién se quiere acercar, quién se anima a contarnos cómo le va con el agua aquí en la ciudad de Oaxaca o de donde nos visite. ¿Tienen suficiente agua? ¿Cómo le hacen para tener agua en esta ciudad? Vente para acá, para que no se nos vicie el micrófono. Aquí una compañera que ha estado pacientemente escuchando este programa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marisol Torres. Marisol, ¿cómo es el tema del agua en tu casa? Bueno, en mi casa el tema del agua digamos que es bueno, es un buen pronóstico. No vivo en Oaxaca, vivo en Veracruz, en una zona que está cerca de Jalapa y se llama Cajete, la localidad. Tenemos la fortuna de que el agua es bastante. ¿Y cómo cuidas tú el agua? Bueno, sí se cuida el agua en cuanto a el lavado de los trastes, que no se desperdicie, que cuando uno se bañe, pues las cierras cuando te enjabonas, aunque a veces hace mucho frío y desea uno seguir bajo el agua caliente, es inevitable. Así es, muchísimas gracias. Y joven, usted, señor, ¿quiere compartirnos su experiencia? ¿Alguna anécdota que tenga que contarnos con respecto a su relación con el agua? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Artemio Méndez. Vivo en una de las colonias donde toda mi vida tengo que comprar agua y soy de una comunidad donde hay bosques y trabajamos también en temas de conservación. Entonces, pues siempre me he preguntado por qué en México no tenemos política pública que piense en la vida digna, en el humano, como en otros países, ¿no? Donde es obligación de los gobiernos llevar agua limpia, lista para consumo humano en tu casa. Pero aquí en México y menos en Oaxaca, eso no se ve. Entonces quizás hace mucha falta que trabajemos como pueblo, como ciudadanos, para demostrar que merecemos cosas diferentes. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una invitación al pueblo mexicano a tomar más conciencia en el uso del agua. Señor, su nombre. Miguel Ángel García. Sí, va a platicarnos ahorita una experiencia, pero ¿qué mensaje le daría usted a las personas que van pasando aquí y que, pues, respecto del agua? Mira, un tema que casi pocos mexicanos saben es el del agua embotellada, donde México ocupa el primer lugar mundial en consumo de agua embotellada y donde el litro de agua embotellada ya vale igual casi que un litro de gasolina y que un litro de leche, y cada vez el consumo es mayor. Y estaba yo escuchando ahorita la cápsula y al escuchar la FEMSA Coca-Cola dije, cuidado, porque son esas empresas embotelladoras de agua encabezadas por la Coca-Cola que a través de sus marcas Ciel y la otra, esta marca Bonafont, ya es de la Coca-Cola también. Y entonces están apoderándose a través de un disfraz de donantes y de filántropos. En realidad lo que quieren es entrar a las comunidades que tienen los bosques que producen naturalmente el agua y paulatinamente irla privatizando. Eso en Chiapas es mucho más adelantado, hay mucho más riesgo en Chiapas ya. Yo trabajé 11 años en Chiapas, en la selva de la Candona, y los problemas de apropiación de manantiales y caudales de agua van muy acelerados y el riesgo es aquí en Oaxaca igual. Muchísimas gracias. Y tenemos una escucha que viene desde lejos, desde Sudamérica. ¿Cómo es el tema del agua desde donde tú vienes? ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Bueno, me llamo Paula, soy chilena. Y claro, en Chile, como en creo que en todos nuestros países latinoamericanos, el problema del agua está siendo vital, algo que nos están arrebatando en todos lados. También allá se está dando, bueno, lleva ya 20 años el proceso de privatización del agua y hoy día felizmente el pueblo y la gente se está movilizando porque ya es insostenible. Pero creo que hay que llegar antes que nos quedemos sin agua, hay que pararse antes de eso. Muchísimas gracias. Y pues bueno, volvemos. Señor, su nombre. Enrique Hernández López. ¿De dónde viene? De Cuicatlán. ¿Y cómo es su relación con el agua? ¿Cómo está el tema del agua en su casa? Pues hasta ahorita no tenemos tanto problema, pero lo que yo estoy escuchando aquí y me interesó, por eso me paré. Yo siento, bueno, antes de seguir hablando, quiero disculparme porque yo no tengo palabras diplomáticas para expresarme. No se preocupe, así es. Entonces, yo siento que no nos debemos de preocupar tanto, válgame la redundancia, ¿no? Porque debemos de, si nos basamos en nuestros flamantes diputados, que nada más sirven para levantar la mano, no para defender al pueblo, pues. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? Y yo sé por versiones, yo no tengo estudio, que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Entonces, ya vamos acercándonos allá. Entonces, ahorita, y los gobiernos que hemos tenido, por desgracia, ya no es para defender al pueblo, ni los diputados, ni nadie defiende al pueblo, sino que se viven del pueblo, pues. ¿En dónde? Esto nos va a llevar a la revolución por el agua, y llámese agua, llámese lo que sea, ahí vamos allá a acabar. Entonces, si Dios no manda el agua, ¿a quién le van a cobrar? ¿El gobierno a quién se lo va a cobrar si no hay agua? Entonces, a eso deben de pensar. ¿Por qué? Porque yo he estado viajando, así de un trabajo que tenía yo, 3 años estuve diario a las 5 de la mañana, y diario a las 5 encontraba yo 3-4 carros cargados de madera. Hasta ahorita sigo encontrando esos carros. Entonces, imagina cuánto se está destruyendo nuestro ecosistema, pues. Entonces yo escuché cuando Obama y Peña Nieto y quién sabe quiénes otros fueron a esa cumbre, que fueron a hablar sobre el cambio climático y la mariposa monarca. Entonces, si no ponen un freno a la tala de árboles, pues no se va a acabar, pues, y más se va, o sea, es como una herida. Si más se la rasca uno, más se va adentrando, pues, esa herida. Así nunca es. Va a sanar. Así es, tiene usted toda la razón. Mientras más árboles talemos, menos agua vamos a tener. Volvamos aquí a cabina y les agradecemos a quienes están en este público participar en este programa de Jueves Radial. Bueno, agradecemos a todos su participación, su aporte a este intercambio de palabras. Vamos a pasar a un corte musical. La canción se llama Kaikyu, interpretada por Asa Chan y Yun Rai. Palabras entrelazadas. Buenas tardes, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, vamos a empezar nuestra sección de Enlazando Palabras. Vamos a tener una entrevista, tenemos aquí la presencia de Miguel Ángel García Aguirre. Él es coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste y coordinador regional del Comité Nacional por la Defensa de los Chimalapas. Ahorita que estábamos escuchando las cápsulas sobre el agua, ¿no? En Oaxaca el lugar más grande de captación del agua es en la zona de la selva de los Chimalapas, la zona de los Chimalapas, la región Zoque, aquí de Oaxaca. Tenemos a Miguel Ángel García. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitar. Más bien tengo una pregunta. ¿Qué es Chimalapas? Bueno, mira, es muy común que si tú preguntas eso, haces una encuesta en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Zócalo de Oaxaca y preguntas, ¿sabe usted lo que son los Chimalapas? El 80% no sabe. Y si tú preguntas cuál es la selva más importante de México, todo el mundo dice la Lacandona. La Lacandona era famosa hasta antes del levantamiento armado zapatista porque estuvo explotada por empresas madereras desde el siglo XIX y hubo hasta películas históricas y novelas como las de Bruno Traven sobre la Lacandona, la rebelión de los colgados, pero de Chimalapas no se supo nada, no se sabía nada. Y resulta que Chimalapas está en Oaxaca, está en el corazón del Istmo de Tehuantepec y es la zona más biodiversa del país y de Mesoamérica. Y es más biodiversa, tiene más diversidad de especies de flora y fauna que no solo que la Lacandona, sino toda Mesoamérica. En toda Mesoamérica es la región, y es la región mejor conservada del país, con los macizos forestales compactos, los bosques y selvas compactos, que además de captar el agua, captan oxígeno, secuestran carbono, como dicen ahora, que a mí no me gustan esas palabras, porque aquí vamos a empezar a hablar ya de los conceptos que la tecnocracia ha inventado, ¿no? Como ese de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, y ahora estas palabras que tienen que ver más con las empresas, con esa visión del capital y la mercantilización de la naturaleza, que es secuestro de carbono. Estamos hablando de delincuencia organizada, literalmente hablando, pero en el tema ambiental. o decir la simple palabra recursos naturales, es una, viene una deformación del inglés, de resource, que tiene que ver con dinero. Y se mete en la cabeza recursos naturales y luego se ligan con dinero, con venta, con vender, con sacar dinero de la naturaleza. Y luego se inventan esas palabras que si sostenible, que si sustentable, cuando pues la cosmovisión indígena habla de una sola palabra que concentra todo, se llama la madre tierra. Es una palabra que más que palabra es un concepto y es una cosmovisión que abarca lo que le llaman los tecnócratas verdes, la sustentabilidad, la sostenibilidad, y lo que decía el compañero de cómo piensan, no solo en las generaciones futuras, piensan en las pasadas. Ellos hablan de los ancestros, de los abuelos, y el concepto de mayordomía, la naturaleza como algo sagrado, la madre tierra es una responsabilidad de la generación actual, con sus antepasados y con sus descendientes, es una doble responsabilidad, y esa es la visión que se tiene con la palabra madre tierra. Es una relación sagrada, o sea, la naturaleza es sagrada, es la madre, y por lo tanto no se puede lastimar, no se puede vender, no se puede rentar, no se puede prostituir como actualmente se está prostituyendo. Ahora ya no se quiere lastimar, hablaban ahí de la madera del señor, pero ahora sí hay un gran escándalo cuando se trafica madera y se ven camiones. Pero en cambio los programas, por ejemplo, de captura de carbono o de la privatización del agua a través de los manantiales o los propios proyectos de ecoturismo ya con un enfoque totalmente de ganancia, de utilidad, de lucro, que en realidad tienen mucho de turismo y poco de eco, pues en realidad están mercantilizando y prostituyendo la naturaleza y están haciendo que los pueblos indígenas cambien su visión de una visión de sacralidad hacia una visión de negocio. Y entran en esa lógica, ¿no? Bueno, ahora ya que estás hablando, Miguel Ángel, de las personas que habitan en los Chimalapas, y pues bueno, por muchos siglos han vivido ahí grupos, los zoques y otros grupos indígenas oaxaqueños, pero ahora en estos tiempos es también la gente, grupos humanos y la actividad humana lo que está poniendo en riesgo los Chimalapas. Sabemos que hay un conflicto agrario entre Oaxaca y Chiapas muy fuerte. ¿De qué manera está esto impactando sobre la selva y sobre los recursos en Chimalapas? Sí, mira, sí, originalmente esa selva es propiedad histórica ancestral de los pueblos Zoque, Chimalapa, Zoque oaxaqueño, que en realidad antes de la conquista española y antes de la conquista mexica, porque primero fue la conquista mexica 30 años antes que la española, el pueblo Zoque y los Mijes eran el mismo pueblo y eran parientes, descendientes, parientes de los Olmecas. Y entonces es una cultura más importante que los mayas inclusive, y fueron divididos, separados entre los Mijes, los Zoques Popolucas, los Zoques de Oaxaca y los Zoques de Chiapas. Fueron desbaratados. Pero los Chimalapas se quedaron ahí a defender esa selva que tiene 600.000 hectáreas, son terrenos comunales por 600.000 hectáreas, de los cuales más de 400.000 está en perfecto estado de conservación. Insisto, es la zona más biodiversa y más importante. Cualquiera de ustedes agarre el Google Earth, el programa este Google Earth, y ubíquese en los Chimalapas y vean el macizo montañoso oscuro y compárenlo con la Lacandona. Así nomás muevan el cursor y van a ver la diferencia nada más gráfica de lo que es las montañas en perfecto estado de conservación. Pero sí tiene un gran problema de invasión, no es un problema de que los humanos estén terminando, yo diría que son las bestias gandayas las que están terminando, los humanos están defendiendo, es decir, los zoques indígenas están defendiendo de una invasión promovida desde el gobierno del estado de Chiapas de hace 60 años, pero que está defendiendo y avalando intereses madereros, intereses ganaderos, intereses de narcotraficantes y ahora intereses de los privatizadores de los bienes naturales, porque ha sido como secuencia histórica, primero entraron los madereros, luego entraron los ganaderos y luego hubo mucho narcotráfico en los años, principios de los 90, y ahora hay interés también de los privatizadores, porque esa es una, como ellos dicen, una fábrica de agua, es una fábrica de oxígeno, y si ahora el agua vale un litro vale lo que la gasolina, el que se apodera de los territorios del agua va a controlar el futuro de la humanidad. Como decía el señor, las guerras por el agua. Pero miren, se puede vivir sin petróleo, ¿no? sobrevivir, digamos, aunque sea como quieras, la sociedad puede llegar a sobrevivir sin petróleo, sin oro, sin plata, como sea, pero sin agua. No se puede sobrevivir sin agua. Y entonces quien se apodere de los caudales de agua y los controle, se va a apoderar de la sed del mundo, de la sed de los pueblos. Y sobre este mismo tema que estás tocando ahora, porque sabemos que los ecosistemas son equilibrios muy frágiles y que cualquier afectación pues afecta a todo el sistema. ¿Cuál es el riesgo de que se siga esta invasión en los Chimanapas, de que sigan deforestando para ganadería, traficando la madera, etcétera? Bueno, el riesgo es la desaparición de la región más importante del país en términos ecológicos, en términos de, como decía yo, de diversidad de flora y fauna, en términos de macizo forestal compacto, con la captación de agua y de agua de lluvia y de oxígeno, que esto significa. Entonces, su destrucción implica una alteración climática general de todo el sureste de México. O sea, estamos hablando del cambio, del calentamiento global, que es brutal. Yo me acuerdo hace 25 años que venía a la ciudad de Oaxaca, era templada. La Oaxaca era un clima templado, ahora estamos peor que Cuernavaca. O sea, aquí hace más calor ya que en Cuernavaca. Y si vas a Cuernavaca, parece Acapulco. Y si vas a Acapulco, parece el infierno, ¿no? No por los narcos, sino por el calor. Clima también. Entonces, el calentamiento global no es más que el reflejo, porque yo quisiera ya pues terminar, si no es que hay más preguntas por el limitado del tiempo, ya me está viendo feo. Ya me sacó la tarjeta. No, pero es que miren, hay cosas que el pueblo casi no conoce y sabe. México ocupa, de 200 países que hay en el mundo, México ocupa el quinto lugar en diversidad biológica, o sea, en especies de flora y fauna silvestres. Somos el quinto de 200, pero al mismo tiempo somos el sexto lugar mundial en culturas indígenas vivas. Esa coincide el quinto lugar en diversidad biológica con el sexto lugar casi en diversidad cultural, o sea, en lenguas y culturas indígenas vivas. Y esto no es casual. Si existe todavía la biodiversidad, es porque existen los pueblos indígenas. Si existen los pueblos indígenas, es porque existe biodiversidad. Es una relación interdependiente por esa visión cosmogónica de la madre tierra, simplemente. Y si desaparecen los pueblos indígenas como tales, van a desaparecer la biodiversidad. Si desaparece la biodiversidad, va a desaparecer los pueblos indígenas. Pero junto con ello vamos a desaparecer todos, porque se va a acabar el agua, el aire, el aire limpio, el agua. Pero ahora no, ahora lo que decía yo, ya nomás para terminar con este aspecto de que el gran capital mundial, el inteligente, porque hay el capital salvaje que quiere el corto plazo, pero hay el de largo plazo, y por ahí está Slim, FEMSA, Coca-Cola, además, Telmex, esas fundaciones que han surgido, que sí están muy interesadas en conservar. O sea, hay que conservar, claro, si es la gallina de los huevos de oro. O sea, si eso se, pero conservarlo bajo su control, quitárselo a las comunidades a través de decretar reservas de biosfera, áreas protegidas, les quitan el control. Y entonces ahí están lo que ellos dicen, las fábricas de agua, las fábricas de oxígeno, el secuestro del carbono, que se están convirtiendo en dinero. Los bonos de carbono que se juegan en Nueva York, no en cualquier lado. Las medidas de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, que es, calculas cuánto carbón captura Chimalapas y luego vas, generas bonos y los negocias en Nueva York. O sea, eso ya es convertir el aire en dinero. Y eso es lo que están jugando. Afortunadamente en Oaxaca se tiene una gran defensa, a diferencia, por ejemplo, de Chiapas. En Chimalapas existe una palabra que es todo, también otro concepto, que es la comunalidad. El hecho de que haya 417 municipios indígenas, que el 80% de la tenencia de la tierra sea comunal y que la gran mayoría de bosques y selvas estén en manos de esos pueblos y comunidades indígenas, con esa lógica de comunalidad, ha hecho que se defienda Oaxaca. Y por eso Chiapas tuvo que llegar al levantamiento armado, porque ahí no se defendió y están arrollando el gran capital en Chiapas. Y en Oaxaca está defendiéndose, y Chimalapas es exactamente la defensa contra esa visión de Chiapas que viene invadiendo por el oriente del estado de Oaxaca. Y lo que lamentamos mucho es que el pueblo de Oaxaca mismo no conoce, pero tampoco se mete muchos intereses, están perdiendo por invasión del gobierno de Chiapas 160 mil hectáreas de terreno comunal de selvas y bosques, que se están destruyendo día con día y que los chimalapas están enfrentándose. Fíjense, la semana pasada, no solo contra los chapanecos, contra el gobierno de Oaxaca, porque no hace nada el gobierno de Oaxaca y el pueblo de Oaxaca no exige que se haga. Entonces los chimalapas tuvieron que hacer movilizaciones muy fuertes la semana pasada para defender el patrimonio de Oaxaca y de los mexicanos. Por eso tenemos que reconocerle a este pueblo esa lucha. Así es, pues ahí está la invitación para aprender más sobre los chimalapas, para involucrarse en este conflicto y pues defender los territorios de los pueblos Zoque y en general el territorio de todos, porque como bien nos explican aquí, si se acaba la diversidad, se acaba todo, se acaba el agua, se acaba la vida, y pues tenemos ahí el centro de mayor biodiversidad del país, la selva más grande de Norteamérica, pues hay que protegerla y cuidarla. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta entrevista. Vamos a ir a un corte musical antes de regresar ya para ir cerrando nuestro programa. Vamos a oír Pattern Number 2, interpretado por Mamuri Fujieda. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación, cartelera. Bien, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel García Aguirre por habernos acompañado en esta entrevista. Ahora vamos a dar paso a la cartelera. Pongan mucha atención todas las actividades que se desarrollan en la ciudad de Oaxaca durante el mes de abril. Hay muchísimas actividades, así que vamos a tratar de hacer una síntesis. El día de hoy y ya en este momento se está llevando a cabo la muestra de videoarte en La Jícara. Es la segunda edición del Festival Mutoscopio, que es un festival de video de arte contemporáneo que surgió en Puebla y que este año está presentando una selección tanto nacional como internacional con algunos videos de Madrid. Y bueno, pues ojalá que puedan acercarse a La Jícara, ya está en curso en este momento este evento. El día de mañana, igualmente en La Jícara, va a haber una presentación de un libro y un conversatorio. El libro es Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, de Rita Segato, y es una coedición de las editoriales independientes Pez en el Árbol y Tinta Limón. Este libro lo va a presentar su autora, Áurea Ceja, lo va a presentar Ana María Hernández de Consorcio Oaxaca y Zoila Bengoechea, quien va a presentar un testimonio. Esto va a ser en La Jícara, en la calle de Porfirio Díaz, 1105. Y bueno, acá en la Biblioteca Pública Central les recordamos que todos los miércoles vamos a estar proyectando un ciclo de películas que se llama De vuelta a los noventas. El próximo miércoles vamos a estar con Por el lado oscuro del camino de David Lynch. Después vamos a presentar Arizona Dream de Mir Kusturica y Perros de Reserva de Quentin Tarantino. Hay dos cursos que están muy interesantes que se acerquen al IAGO. Uno es, los dos son talleres de escritura, uno es sobre ensayo literario y el otro es de narrativas de la novela. Este de narrativas lo va a impartir Fernando Montes de Oca y son dos cursos que duran 16 sesiones, entonces les recomendamos que se acerquen a la página de Facebook del IAGO para que vean cuáles son las bases de participación en estos dos talleres. Acá en la Biblioteca Pública Central vamos a tener también cine documental el jueves 16 de abril. Vamos a presentar dos cortometrajes de Centroamérica. Uno de ellos se llama El valor de las mujeres y es un documental que habla sobre la defensa de la tierra. El otro documental es Más pequeños que David y es un documental que da cuenta de testimonios de defensores de derechos humanos. Los documentales están ubicados en Guatemala, Honduras y El Salvador, así que les recomendamos que se acerquen a la Biblioteca Pública Central el jueves 16 de abril. Esto se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde. Además, vamos a inaugurar aquí en la biblioteca el viernes 17 de abril una exposición de pintura que el título es Sin Título. Van a estar aquí acompañándonos Luis Cuevas y Ernesto Cabreras, que son alumnos del taller Rufino Tamayo. Es una exposición colectiva y bueno, esperamos que nos acompañen. Esto va a ser a las 7 de la noche, el viernes 17 de abril. Y queremos también invitarlos, este programa de radio forma parte de las sesiones de escucha de la Biblioteca Pública Central. Entonces, estamos también haciendo un jueves sonoro. Este mes de abril que tiene 5 semanas estamos haciendo el día 23, se va a presentar Gabriel Elías y el día 30 de abril va a estar Kunt, Kong y Octavio Castellanos con sus intervenciones sonoras. También los invitamos a que se acerquen el viernes 24 de abril, vamos a tener una proyección muy interesante, va a ser proyección de cine mudo. Vamos a presentar esta película El Chico de Chaplin y va a ser una musicalización en vivo por parte de Daniel Ubik. Eso va a ser a las 7 de la noche. Y también los invitamos a los talleres de lectura que se están llevando a cabo aquí en la biblioteca. Tenemos el taller de narrativa, de ensayo y eso se lleva a cabo los días… Dios, perdí la información, pero creo que es los miércoles a las 11:30… Y el taller de escritura de novela y de poesía es los viernes a la 1 de la tarde. Bueno, pues esa es la cartelera que tenemos por ahora. Los invitamos a que se acerquen a los diferentes espacios culturales en donde se llevan a cabo todas estas actividades. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. Este es el dato ocioso. Así es, el dato ocioso, la sección que todos están esperando jueves con jueves en este jueves radial. Esos datos que usted no sabe, usted no le interesan, pero yo de todas formas se los voy a decir para que pueda ir y pues pararse el cuello en las fiestas, ¿verdad? Cuando no se quede sin tema de conversación. Y pues bueno, como el tema de el día de hoy fueron los recursos naturales y nos enfocamos en el agua, yo traje los datos que usted no sabe sobre el agua. Y le aseguro que usted no sabe que cuando una persona siente sed es porque ha perdido más del 1% total del agua en su cuerpo. Beber agua en exceso o muy rápidamente puede provocar una intoxicación porque el exceso de agua en el cuerpo diluye los niveles de sodio en la sangre y provoca un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro. Más de 2/3 del agua consumida en el hogar, ¿dónde creen que se utilizan? Pues en el baño, man. Porque la descarga de un inodoro consume entre 7.5 y 26.5 litros de agua, así que si no tiene todavía su sistema ahorrador de agua, vaya pensando en ello. Más de 2/3 del agua consumida en el hogar se utiliza en el baño, como ya le decía, y bueno, el 80% de la población mundial se surte de agua de las aguas subterráneas, de ahí se abastecen, pero el 4% de las reservas mundiales de agua ya está contaminado. Con solo 4 litros de gasolina se pueden contaminar 2.8 millones de litros de agua. Y bueno, algo que estamos viendo que está pasando en los Chimalapas y en otros lados de nuestro planeta es que los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápido que los demás, que los animales terrestres. Se necesitan 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza, pero se necesitan 7.000 litros de agua para refinar un barril de petróleo crudo, así que pues más cerveza y menos petróleo. Y esto fue el dato inútil en los jueves radiales. Bueno, pues muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer la presencia de Miguel Ángel García, que nos acompañó para nuestra sección Enlazando Palabras. Y este equipo ha sido producido por la mesa aquí presente. En los controles está conduciendo Loreto Bravo. En la locución, Sergio Beltrán Arruti. Buenas noches, gracias. Stan Cruz. Buenas noches, muchas gracias. Su servidora Ruth Orozco. Y también Loreto nos acompañó un ratito aquí en la parte en la que ayudamos, en que dimos la palabra al público, micrófono abierto, y en la programación de la música, Gabriel Elías. Agradecemos su presencia. Los esperamos el primer jueves de mayo con la transmisión de nuestra cuarta emisión de Jueves Radial en la Biblioteca Central. Jueves Radial es una producción de la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez. Escucha nuestro programa el primer jueves de cada mes a las 19 horas. Thank you.